vecina santandereana. Eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, que saben a lo que huelen las rosas de mi rosal. Campesina santandereana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque en tus labios tienes miel de mis cañales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Con tu camisón de olán, hay algo hecho en tu corpiño que tiembla como un volcán. Es el volcán de tus senos al ritmo de tu cintura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura. Camisón de olán, hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán. Es el volcán de tu seno al ritmo de tu cintura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura. Campesina santandereana, sabor de fruta.